Reina el Señor, alégrese la iglesia. Reina el Señor revestido de majestad, el Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder.